Aquí comienza El Informe con Gustavo Adolfo Villada. Se escucha por los pasillos de la Gobernación de Caldas que ser nombrado como director de la Territorial de Salud o de la Industria Licorera de Caldas, más que una dignidad, es una venganza. Quien asuma como gerente de la licorera tendrá que llegar con muchas investigaciones encima. Y quien haga lo propio en la Territorial tendrá que lidiar con un déficit de cerca de 15 mil millones de pesos. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. De donde sea, pero que aparezcan. Dicen los observadores ante el anuncio de la creación de nuevos puestos de trabajo que vienen con la apertura de los call center que promueve el alcalde de Manizales, Juan Manuel Llano. Otro de los puntos destacados de la iniciativa es que se considera la utilización de la terraza de la Universidad Autónoma que había sido tomada por asalto por parte de los indigentes y menesterosos que llegan a nuestra ciudad. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En INFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Los planes y medidas de emergencia, tema que aborda nuestro columnista radial del día de hoy, el ingeniero Carlos Alberto López. Con los hechos ocurridos en México en los últimos días, donde en una tragedia gravísima murieron 41 bebés en una guardería al producirse un incendio que causó la muerte de estos niños, fundamentalmente porque el sitio no estaba dotado con los esquemas de seguridad adecuados para el servicio que ellos prestaban, nos atrae a la cabeza la situación de Colombia y la situación de Manizales y de Caldas. En realidad, en Colombia y en Caldas solo se aplican normas de seguridad frente a incendios de una manera parcial y no a todos los establecimientos. Algunas discotecas, algunos grandes negocios cuentan con salidas de emergencia y están adecuadamente dotados para atender una emergencia, pero a pocos que sí lo hacen. A pocos establecimientos públicos que realmente cumplen las normas de seguridad. Es realmente preocupante saber que nosotros no nos preocupamos por la seguridad frente a incendios. Si un establecimiento tiene una sola entrada por la misma parte donde sale la gente, ¿qué pasará el día que se presente un conato de incendio en este sector? Como esto preocupa tanto, tenemos que mirar que toda edificación debe tener por lo menos 2 salidas. ¿Ha pensado usted en la seguridad de su vivienda? ¿Ha pensado usted qué pasaría si hay una emergencia en el área común del edificio de su apartamento? Es decir, toda vivienda debería tener 2 salidas. ¿Ha pensado usted en su sitio de trabajo? ¿Qué sucedería en un caso de emergencia? ¿Existe un plan de evacuación? Piénselo, concíbalo. En su propia casa puede estar usted corriendo un gran peligro. Ahora usted tiene la palabra. Escríbanos a nuestro nuevo correo electrónico, elinformeenlinea@gmail.com, o a nuestra página web, www.elinformeenlinea.co.cc. Y opine sobre las columnas y los columnistas, o propónganos un tema de su interés. Buen día. El Informe con Gustavo Adolfo Villada.